Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, tocayo, ¿Cómo ¿cómo anda la estás? cosa? Bien, acá andamos, me acabo de servir una cervecita así como para ir bajando Y y que se ya. vaya, y que se vaya el, y que se vaya el día. Está muy bien. Bueno, evidentemente su corazón anda muy bien, ¿no? Porque soportar las emociones del sábado pasado ha sido, bueno, un gran momento, por lo menos para evaluar que ese corazón anda bastante bien. Sí, creo que tendré que hacer alguna consulta al cardiólogo, pero sería lo aconsejable después de lo vivido el fin de semana. Pero bueno, no, acá estamos en pie. Todo lo que ha pasado ha sido demostraciones de cariño, de respeto. Y bueno, concretamente, digamos, con lo que nombrabas, con lo del acto del CECIM, realmente también para mí una sorpresa cuando me llamaron unos días antes para recibir la bandera, bueno, de mi pueblo, que es el pueblo mapuche, y también la bandera mapuche Tehuelche, me fue obsequiada en ese acto. Lo cual, digamos, obviamente lo tomo como no como un reconocimiento individual, sino que, bueno, lo hice también extensivo a aquellos combatientes de otros pueblos originarios, bueno, y particularmente al del pueblo mapuche, ¿no es cierto? Sí, un momento, imagino, Martín, para vos, inolvidable ese que sucedió el sábado allí, en el acto del CECIM, un acto muy, muy emotivo por lo que significan los 40 años, por el marco, por la gente que estaba allí, por cómo acompañó, por todo lo que significaba. Ese día, bueno, imagino que ha sido un día muy, muy, muy especial, que se coronó de alguna manera con tu participación a la noche en ese encuentro en el Centro Cultural Kirchner. Sí, y veníamos el viernes también de cantar en la gobernación. Claro. Claro, todo esto empezó el primero, por eso te digo que fueron una seguidilla de golpes al corazón. Sí, empezó, claro, el primero, y sí, como decís vos, bueno, sí, coronado con el maravilloso concierto. Del que, bueno, pude después escucharlo acá en casa al otro día, porque, bueno, viste que la dinámica, ¿no es cierto?, que tienen esos espectáculos, bueno, vamos en fila india, cada uno en su camarín hasta que te toca participar, ¿no es cierto? Así Claro. que no tenemos oportunidad de ver lo que está pasando. Así que fue maravilloso realmente, bueno, compartir bueno, con artistas además, bueno, tan reconocidos y con un compromiso, bueno, obviamente como todos conocemos, como León Gieco, ¿no es cierto? Sí. Y después, bueno, nada, después de haber cruzado con muchos de los compañeros artistas palabras de afecto y momentos también de distensión y de risa como los que viví con Juan Palomino. Sí. A quien sí, pero es una cosa muy grave, porque yo no miro mucha tele, pero no por una cuestión, digamos, de prejuicio, qué sé yo, no tengo el prejuicio, digamos, intelectual, ese que dice, ah, no, yo no miro tele, porque además no soy un intelectual, yo soy un artista. Digamos, un cantor, un tipo que compone canciones o escribe poemas. Sino que nada, qué sé yo, me entretengo con otras cosas, miro un rato a la noche, ¿viste? Sí. Entonces, a Juan Palomino comenzó como lo tenía, creía que era un actor peruano Bueno, que casi vivía en casi, Argentina, su papá. que vivía en Argentina, y me termina diciendo, no, dice, si yo soy de Melchor Romero. Claro. Claro, Bueno, claro. cosas así, ¿no? Simpáticas. Y que resultó, bueno, y que resultamos haciendo, vos sabés, hablando de Malvinas y todo esto, resultó que él hizo la colimba en el Regimiento 7 un año antes y en la misma compañía que la hice yo. Mirá. Así que bueno, antes de cantar eso resultó como, viste, como aflojarnos un poco porque, bueno, nos acordábamos de los oficiales y de los oficiales que nos cagaban a baile, que eran los mismos. Así que contándonos esas anécdotas. Mirá, antes de subir a escena. Antes, sí, antes de subir a escena. Qué bárbaro. Bueno, y ahí llegaste con Diego Rolón, ¿no? Alguien que te viene acompañando en los últimos años, alguien que conoces muchísimo, ¿no? Sí, bueno, claro, con Diego nos conocemos desde los 20 y pico de años, desde los años 80, ¿viste? Mirá. Uh-huh. De hecho, empezamos haciendo música juntos. Y mis primeras, digamos, las primeras canciones ya las tocaba Diego, teníamos bandas en los años 80. Uh-huh. Y lo que pasa es que Diego después, bueno, decidió irse a hacer su carrera a Buenos Aires y allí, bueno, esa carrera que ustedes conocen, uh-huh, ¿no? Con 10 años con Liliana Herrero, luego con Lidia Borda, con Teresa Parodi, con. Sí, sí, sí, sí. Con Morris. Sí. Claro, ¿no? Que poca gente tiene, ¿no?, la dicha de decir, bueno, yo toqué con Morris, ¿no? Con el prócer del rock, uh-huh, nacional. Bueno, Diego pasó por todas esas. Así que, digamos, paralelamente a sus trabajos, siempre hemos mantenido esta, bueno, de juntarnos a hacer cada tanto algún disquito, uh-huh, porque lo disfrutamos, porque nada, porque somos amigos y cada uno respeta lo que hace desde su lugar. Así que para mí fue un placer realmente subir con él, que, o sea, que antes de tocar, bueno, me di cuenta que con los artistas que estaban ahí había tocado más o menos, más de la mitad. Claro. Con Dolores Solá. Claro. Con un montón. Así que, digamos, bueno, llegar con él también es ir más tranquilo, ¿no es cierto? Claro, te iba a decir, da cierta más tranquilidad también, ¿no? Estar con Diego al lado. Sí, tal cual. Claro. Sí, tal cual. Uh-huh. Sí, porque bueno, además él cada tanto, bueno, él trabaja seguido, viste, uh-huh, en el CCK. Claro. Y bueno, y nuestra participación que tiene que ver un poquito con todo esto que estábamos hablando, que es la de visibilizar la participación, ¿no es cierto?, de los distintos pueblos originarios en Malvinas, que es algo que no se conoce demasiado, ¿no es cierto? Sí, claro. Y concretamente, bueno, mi participación, yo ya sentía, ¿no es cierto?, que debía hablar por los combatientes de mi pueblo. Uh-huh. ¿No es cierto? Y de alguna manera dejar en claro, ¿no?, esto que dije al comienzo, que es, bueno, los mapuches que fueron a pelear, ¿no es cierto?, a defender a la Mapu, a defender a la tierra, fueron a pelear con el mismo ejército, o con el ejército, digamos, que tenía las mismas características del ejército que invadió nuestros territorios y masacró al pueblo mapuche. ¿No es cierto? Uh-huh. Sí. Uh-huh. Así que, como para dejar en claro eso, sobre todo cuando algún, como diría mi compañero Edgardo Esteban, algún nacionalista de bolsillo, ¿no es cierto?, se le ocurre decir que los mapuches venimos de Chile. ¿No es cierto? Uh-huh. Entonces, cuando decimos que hay varios combatientes pertenecientes al pueblo mapuche, entre ellos el soldado El Peñi Antieco, ¿no es cierto?, caído en Malvinas, bueno, en fin, se le caen todos los argumentos. Sí. Sí. Sí, que esos argumentos que cada tanto vuelven a estar más presentes que nunca. Y es interesante pensar esta visibilización de los pueblos originarios que participaron en la guerra de Malvinas. Digo, porque no solo es pensar a los pueblos originarios participando en esa guerra, sino que también nos podemos, a partir de esa participación, podemos ir un poco más allá y podemos ir un poco más hacia el fondo de la historia y vamos a encontrar que nuestros pueblos originarios no solo se remontan a la participación de esa guerra que comenzaba en 1982, sino que ya venían defendiendo la soberanía desde hacía muchos años, ¿no? Pensemos en las invasiones inglesas de 1806, de 1807, pensemos en los ejércitos de Belgrano, en los ejércitos de San Martín, en los ejércitos de Güemes, ¿no? Ahí seguro. Siempre estuvieron los pueblos originarios, pensando también en defender esta tierra, en defender esta Mapu, ¿no? Pensemos con quiénes conformó San Martín aquel ejército que luego va a liberar a Chile y Perú, ¿no? Entonces, me parece que cuando uno piensa en la visibilización de los pueblos originarios, que es muy importante, y por eso es tan importante lo que hizo el CECIM el otro día en La Plata, que es algo que viene haciendo desde hace mucho tiempo, pero bueno, era uno de los puntos a subrayar dentro del acto del otro día, era decir, bueno, ojo, vamos a visibilizar también que quienes fueron a pelear a Malvinas fueron integrantes del pueblo mapuche, de los pueblos originarios, de los pueblos com, algo que conversábamos el lunes con Fernando Pepe, que te mandó un gran abrazo. Hablábamos de la participación del pueblo com y de lo que había hecho Juan Chico para visibilizar todo lo que habían hecho todos los integrantes de ese pueblo que fueron a Malvinas. Pero bueno, es muy interesante eso para pensar a nuestros pueblos escribiendo originarios. Escribiendo un libro, ¿no? Claro, Juan escribiendo a quien conocí, ¿no es cierto? Uh-huh. En una actividad llevada a cabo en el Museo Malvinas, uh-huh. Que funciona en la ex ESMA, allí conocí a Juan Chico, y escribiendo un libro sobre combatientes de Malvinas y escrito en lengua com, ¿no es claro. cierto? Uh-huh. Sí. Sí, y como decías vos, la participación, ¿no es cierto? Bueno, pensemos, ahora que lo nombraste a San Martín, uh-huh. ¿no es cierto? Tan alejado este ejército con el que nos toca ir a Malvinas, ¿no es cierto? De ese ejército sanmartiniano, de este general, ¿no? Que antes de ir a liberar a Chile, hace lo que nosotros llamamos un tragún, ¿no? Un encuentro, ¿no es cierto?, con los mapuche pehuenche que habitaban la zona de Mendoza. Y allí, bueno, les informa, ¿no es cierto?, como decía él, a nuestros paisanos, los indios, les informa cuál era su plan. Y bueno, obviamente los mapuche, una vez que decidieron aceptar lo que el general decía, le indicaron los mejores pasos. Claro. Porque ¿quién sabía cruzar la cordillera sino los mapuches que iban y venían durante miles de años, ¿no es cierto?, cruzando la cordillera. Uh-huh. En lo que nosotros llamamos World Mapu. Uh-huh. Así que bueno, y en consecuencia, ¿no es cierto?, de este encuentro, el regalo del famoso macún, del poncho que hoy se encuentra en el Museo Histórico Nacional, uh-huh. ¿no es cierto? Claro. Uh-huh. Así que, bueno, una larga historia, sí, de nuestros pueblos originarios dentro de nuestra historia. Una hasta larga... llegar, ¿no es cierto? Sí. Decía que una larga historia que siempre vale la pena recorrer, ¿no? Para que claro. cuando venga alguien que diga, no, los chilenos esto, los chilenos otro, los mapuches son chilenos, los mapuches son esto, los mapuches son lo otro. Bueno. Sí, pero, y aparte como si ser chileno, digamos, fuese, digamos, no sé, sí, ¿no claro, si fuese, un delito, claro, es una cosa, sí, sí. es realmente, claro, ¿no? claro. Correcto. Confunden, ¿no? Todo, confunden inclusive el apoyo de Chile, ¿no? Porque con la cuestión Malvinas, cuando cuando se habla, ¿no? Porque los chilenos apoyaron. Bueno, señores, lo apoyó nada más ni nada menos que Pinochet. A ver si lo entendemos, ¿no es cierto? Yo he tenido oportunidad de cruzar a Chile y los hermanos son realmente, ¿no es cierto? Bueno, como en cualquier parte del interior, digamos, de nuestro país, franco, gente solidaria, habrá excepciones, como en todos casos, pero digamos, ¿no es cierto? En fin, sí. Esas generalizaciones que no conducen a ningún lugar. Martín, estamos conversando con Martín Raniqueo, les comento a los amigos que anden por allí. Hablabas y te definías ahí en la conversa como un artista, como un cantor que compone canciones. Esas canciones, ese canto, ¿estaban antes de Malvinas o luego de Malvinas se profundizó esa historia? Estaban antes porque yo empecé de chico, como a los 10, 11 años, mi tía, la que me pasó los primeros acordes, en la guitarra, me enseñó el cancionero folclórico de los años 60, 70, ¿viste? Entonces, la tía cantaba en algunas reuniones, en algunas peñas, en unas peñas acá en La Plata, en alguna peña también en Avellaneda, recuerdo, por Wilde, qué sé yo, en aquellos años. Y me llevaba y me decía, ¿vos te animás a acompañarme? Y bueno, qué sé yo, me animaba, iba. Y bueno, así empezó todo, ¿no es cierto? Y después a los 12 años, ya cuando ingresé al Colegio Nacional, el primer año ya ahí me picó el bichito del rock, cuando el rock no era el rock post-Malvinas, uh-huh. ¿no? El rock después del 82. Uh-huh. El rock durante, yo estoy hablando 75, 76, 77, era algo que seguíamos muy pocos pibes, que qué sé yo, ¿viste? Yo fui atravesado por eso, no sé. Yo escuché la primera canción de Charlie Lee, de los Sui y viste y fue algo arrollador, ¿me entendés? O sea, yo cuando compré Confesiones de Invierno, o sea, quería eso, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, y ahí vino, qué sé yo, la música de Pescado Rabioso, que era la de esa época, y un poquito más adelante La Máquina de Hacer Pájaros, así que y el folclore también estaba ahí, por eso, qué sé yo, viste, que en lo que hago yo está está el folclore, pero también está el rock. Uh-huh. Y ha estado también en gran parte, digamos, en una parte de mi vida, lo rioplatense. Claro. ¿No es cierto? Uh-huh. Lo rioplatense. Uh-huh. Así que, porque bueno, no, qué sé yo, no me puedo quedar quieto en un solo lugar. Uh-huh. Por ello tiene que ver con el espíritu de mis ancestros, ¿no? Que iban y venían. Claro. Sí, y pensaba claro. que eso es lo que venimos escuchando en tus discos. Uno muy diferente al otro, ¿no? Pero en donde, claro, aparece en esto, ¿no? Aparece aquel cancionero folclórico, algo de eso aparece porque algo de folclore en tu música hay, y también hay algo de rock, como decías, ese rock que vos conociste antes de que se conociera como rock nacional. Uh-huh. Tenemos canciones y siempre está implícita en tu música el tango, la milonga, la murga, ¿no? Todo eso confluye en tu repertorio musical. Eso es lo que podemos escuchar en Gorrión Criollo, es lo que podemos escuchar en Río Ir, y el rock se apoderó mucho de uno de los últimos trabajos que realizaron con Diego, ¿no? Que también está ahí muy presente en Del Grito Indio, y algo de todo eso también había aparecido en Vereda al Campo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí confluye un poco musicalmente todo eso, ¿no? Exacto, y en el último EP, que es Mapuche, uh-huh. Viste, nosotros, sí, el rock siempre te espera. ¿No era el tango el que te esperaba? No, en este caso no. Dos viejos, dos viejos canosos que, que dijimos, bueno, a la mierda con las guitarras de nylon, vamos a enchufar nuestras guitarras. Bueno, y un poco fue así. Pero no, creímos que ese era como el vehículo, ¿viste? Como la estética para toda esta última parte que tiene que ver en sus letras, ¿no es cierto?, con mis orígenes mapuche. Uh-huh. Que salió, digamos, ya en una etapa madura de mi vida, ¿no es cierto? No es que antes no estaba, lo que pasa es que, bueno, las cosas también salen cuando salen, y yo soy un tipo que también necesitaba formarme en ciertas cuestiones, ¿no es cierto?, uh-huh. que tienen que ver con mis raíces, en algo, bueno, en una búsqueda que no termina nunca, ¿no es cierto?, porque vos pensá que nuestra cultura fue diezmada, ¿no es cierto?, en ese genocidio cometido por el Estado argentino contra el pueblo mapuche, hemos perdido durante una parte, ¿no es cierto?, de estos últimos años, nuestra cultura, nuestro kimun, nuestro conocimiento, nuestro rakisuam. Entonces hemos empezado, la gente de mi generación, a reencontrarnos y a iniciar un proceso que ya no tiene vuelta atrás, ¿no es cierto? Porque, bueno, en mi caso, alguna gente se preguntará, porque hay gente que me pregunta, pero vos vivís en comunidad. No vivo en comunidad, ni tengo por qué vivir en comunidad para ser mapuche. Y si vivo en la ciudad, es porque a mi bisabuelo, ¿no es cierto?, el Estado argentino le robó sus tierras, entonces a partir de, y además de encarcelarlo en uno de los primeros campos de concentración del Estado argentino, que fue la isla Martín García, uh-huh. ¿no es cierto? A partir de eso, que los raninqueos empezamos a vivir, primero en los pequeños pueblos de cómo nació mi papá, mi abuelo, obviamente, huyendo de aquel desastre, logró llegar a Tres Arroyos, y bueno, y ahí nació mi padre, que luego se vino a La Plata, y ahí nací yo, ¿cierto? Uh-huh. Pero bueno, este es este derrotero, digamos, no solamente mío, es de la gran mayoría del pueblo mapuche, que también en el otro, digamos, del otro lado de la cordillera ha pasado lo mismo. Por eso la mayoría de los mapuches viven en ciudades, ¿no es cierto? Uh-huh. Uh-huh. Y no en comunidades. Sí. Pero bueno, ahí vamos en esa búsqueda también, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya te digo, de nuestras raíces y de nuestra identidad, que no tiene vuelta atrás. Uh-huh. No tiene vuelta atrás, decía. ¿Sabes qué pensaba mucho a partir de escucharte, Martín? En la historia, sí, de Aimé Painé también, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con ese recorrido también, con ese... Ella musicalmente, artísticamente, comienza tocando la guitarra y cantando un cancionero folclórico más tradicional. Se vestía de manera similar a cada uno, pero en algún momento sintió algo que la llevaba hacia esas raíces, ¿no? Y sintió la necesidad de revalorizar su cultura. Incluso durante la última dictadura tuvo que empezó ese trabajo, ¿no? Hay una vuelta, hay una necesidad de volver a esas raíces, volver a encontrarse con todo ese, uh-huh. ese mundo del cual ella también había sido apartada desde muy chiquita, ¿no? Sí, sí, claro, claro que sí. Sí, sí, en mi caso, en el caso de AME es, bueno, ella además comenzó a cantar, ¿no es cierto?, nuestra música, nuestros tayel. Esa fue su manera, digamos, de ir hacia las raíces. En mi caso, es algo que lo... Cantar el Mapudungún es algo que por ahí sí hago, ¿viste?, en alguna presentación. Es algo que lo hago más acá en la casa, ¿no es cierto?, en la ruca, todas las mañanas. Pero para ser, digamos, honesto con mi formación, si se quiere, occidental, porque es así, porque yo he crecido también, ¿no es cierto? Y no quiere decir que todo lo del mundo occidental esté mal. Claro. ¿No es cierto? Y mucho menos en la cultura y mucho menos en la música, ¿no es cierto? Uh-huh. Que siempre vive derribando fronteras. Hoy creo que, bueno, sin ningún problema, digamos, abordo la cuestión mapuche desde, bueno, pero desde el rock. Y creo uh-huh. que es la manera más genuina, uh-huh. ¿no es cierto? Así que por ahora el proceso es ese. Está muy bien. Ese rock que decíamos entonces aparece, sobre todo en del Grito Indio, ese trabajo editado con Diego en el 2021. Después editaron un EP, ¿no? Un EP mapuche, así se llama ese EP, uh-huh. de cuatro canciones. Así es, uh-huh. de cuatro canciones, sí, sacamos dos videos. Dos videos muy lindos, uno, el último, el primero realizado por Valentín Casorrosendi, uh-huh. hijo del poeta Gustavo Casorrosendi, y el segundo por Ariel Suárez, mapuche, filmado por Ariel Suárez, y ahora estamos el 19 de abril estrenando el tercer video. Ajá. Es un trabajo de Pablo Frier, uh-huh. Y es un video de animación, ¿no es cierto? Nada que ver con los anteriores. Ajá. Una cosa distinta con la que bueno, nos entusiasmamos mucho a partir de los dibujos hermosos de Pablo. Uh-huh. Y bueno, ahí estaremos presentando el 19 de abril, este nuevo video, una canción que se llama Somos Indios, donde la cantante invitada quien hoy para mí es la representante, ¿no es cierto? Bueno, o una de las representantes de nuestro canto mapuche, que es Anahí Rayén Mariluán. Uh-huh. Si no la han escuchado todavía, rastréenla, Anahí Rayén Mariluán. Es impresionante su trabajo como artista integral, porque Anahí compone, canta, hace sus instrumentos, bueno, ha trabajado en algunos documentales que tienen que ver con nuestras raíces mapuche. En fin, un trabajo está haciendo muy interesante. Estuvo hace poco también en el CCK, uh-huh. Anahí. Así que... Mira. Uh-huh. Sí, junto a Liliana Ancalao, que es una gran poeta también de nuestro pueblo. Así que bueno, ahí vamos. Apareciendo, digamos, la cultura mapuche con sus diferentes vertientes. Y te digo, o sea, hay un gran movimiento... Digo, no sé, ahora me viene a la cabeza los Puelcona, por uh-huh. ejemplo. ¿No es cierto? Que tocaron con Roger Waters. Claro, sí. Sí, sí. ¿No es cierto? Sí. Entonces, y también en la misma búsqueda, pero los chicos, además, por una cuestión de edad, ¿no es cierto? Bueno, ellos lo cruzan con lo ancestral, con lo que escuchan hoy los chicos, ¿no es cierto? Así que está buenísimo, ¿no es cierto? Está muy bueno. Estás hablando uh-huh. de los Polcona, que tienen ya, es una banda de rock que tiene más de 10 años, ¿no? Que fueron claro. elegidos por Roger Waters para participar acá en la última vez que estuvo en el Estadio Único. Fueron ellos quienes abrieron su show. Exacto. Él los convocó para que sean parte de esos conciertos. Así que ahí pudimos, nosotros tuvimos la posibilidad de conversar con ellos. Qué bueno. Y muy, muy interesante, digo, desde lo musical, bueno. cómo desde lo musical expresan todas estas cuestiones de la identidad, de la historia, de la memoria, esa militancia que llevan, ¿no? Porque bueno, también totalmente. son activistas comunitarios de, de la cuestión mapuche, y bueno, y expresan eso y denuncian todas estas cuestiones a través de la música, ¿no? Aparte, pibes muy jóvenes, ¿no? 19, 20, 24 años. Sí. Bueno, nosotros estábamos en contacto con Fernando Barraza, que seguramente lo has conocido, claro. Fernando, uh-huh. que es Peñi. Uh-huh. Y bueno, Fernando también se copó mucho, viste, con lo que estamos haciendo con Diego, así que es medio como que Fernando también actúa de puente como para que nuestra música llegue al sur, uh-huh. y él allá la difunde, realmente es un Peñi con un gran corazón. De hecho, hoy nos mensajeamos 3 o 4 veces. Ah, mira. Sí, me pasa, es una persona divina. De hecho, me mandó el video del CCK mejorado en imagen, porque bueno, un objetivo de estos trabajos, me dice para que lo suban al canal, dice, de YouTube y qué sé yo. Así que estamos en contacto con una parte de los Puelcon. Está muy bien. Es una interesante banda que, a través de... No solo del rock, ¿no? Porque hacen mucho rap, hacen ska también, ¿no? Claro, rap, Hay algo totalmente. De reggae también en su música. De reggae. Claro. Sí, exacto. Y reflejan... Y con instrumentos, claro, y utilizando los instrumentos mapuche, uh-huh. digamos, ¿no es cierto? Abrazándolos. Claro. Uh-huh. Sí. Con otras culturas. Uh-huh. Sí. Y es interesante, digo, porque de ese modo van reflejando... cuestiones culturales más generales, y las problemáticas del territorio, canciones que tiene canciones dedicadas a todas las injusticias, no solo expresan la posición de la banda, sino también el lugar que ocupa la música como herramienta de comunicación, pienso, ¿no? Sí. Mira qué lindo, bueno, todo esto que estamos diciendo, ¿no? Porque estoy pensando que de alguna manera viste cómo se está visibilizando, uh-huh. ¿no es cierto?, nuestros trabajos desde distintos puntos, ¿no es cierto?, del país. Pues pienso, digo, que en estos días también estuvo, este fin de semana, estuvo la Lamien Beatriz Pichimalén, uh-huh. en el concierto del CCK, uh-huh. Con su Kultrun, ahí cautivando, digamos, al auditorio, cuando vino el presidente Boric. Claro. Uh-huh. Así que, bueno, en fin, todas buenas buenas noticias para nosotros, ¿no? Digo, nos alegramos mucho y nos mensajeamos cuando podemos visibilizar algo de nuestra cultura, ¿no? Sí, es porque cierto. Lo peor que puede pasar es que, ¿no es cierto? Bueno, que como algunos libros todavía o alguna gente, no sé si lo hablen de los pueblos originarios o del pueblo mapuche particularmente, digamos, como algo que está en el pasado, ¿no? Sí, claro. O nos llamen descendientes, ¿no es cierto? Sí, bueno, claro. No, mirá, sí, qué sé yo. Hasta ayer nomás, Martín, hubo un gobierno nacional que nos hablaba del pueblo mapuche como un pueblo violento y terrorista. Pero sin duda. Hasta ayer nomás. Claro, hasta ayer nomás. Uh-huh. Hasta ayer nomás, sí, así sí. Que... Más que interesante todos estos aspectos culturales que vienen a dar cuenta de otra historia, ¿no? Uh-huh. Sí, evidentemente, mirá, es más, vos sabés que yo tuve que ir un par de veces a reclamar un pago durante la época del macrismo y tuve la oportunidad de entrar al CCK. Era realmente, parecía un cementerio. Oficinas vacías, computadoras apagadas. Y el otro día que volví, ¿no es cierto?, veía debajo de la ballena la gente bailando tango, ¿no es cierto? Claro. Y fue realmente una gran emoción. Así que, bueno, ahí vamos. Está muy bien. Recuperando algunas cuestiones. Está muy bien. Que habrá que seguir recuperando otras, ¿no es cierto? Ahí habrá que hacer hincapié en otras y más urgentes, ¿no es cierto? Como todos sabemos y esperamos que esto tome un rumbo mejor. Pero uh-huh. bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Vos sabés que nos ha puesto a todos y a mucha gente muy contento, nos generó mucha felicidad verte el sábado allí arriba de, de ese escenario, prestándole mucha atención a lo que decía Rodolfo Carrizo, el presidente del CECIM, pero antes también a lo que decían y lo que dijeron, la pivada del CECIM, ¿no? Que también hay que prestarle atención a todo eso, para entender lo que significa el CECIM, ¿no? Hay que también prestarle atención a ese discurso leído por la pivada del CECIM, te decía, y nos ponía muy contento verte ahí, también homenajeándote a vos a partir de esa entrega, de esas banderas y a todo tu pueblo y a todos los pueblos originarios. Y después a la noche, encima, verte en la televisión pública, bueno, fue una gran alegría y seguramente lo has notado, te han escrito seguramente, se ve en las redes sociales que muchos... realmente por eso te decía hoy, ¿no? una vuelta de cariño de la gente muy muy grande, y es lindo lo que decís lo de la pivada, uh-huh. porque me parece son 40 años, ¿no es cierto?, de semillar la mayor parte de los años en el desierto del CECIM, ¿viste? Claro. Mirá vos, yo recuerdo nuestras primeras reuniones en nuestras casas, alguna en el negocio de mi papá, cuando no teníamos casa, ¿viste? Las primeras reuniones en el centro de Corrientes que nos prestaban para que nos reunamos, qué sé yo, y bueno, y ver el crecimiento, ¿no es cierto?, de este centro es realmente... Me llena de orgullo, ¿no es cierto? Yo, no puedo ser un militante hoy, orgánico del CECIM, pero bueno, obviamente que pertenezco al CECIM, estoy afiliado al CECIM, y yo parte del CECIM. Uh-huh. Pero ver a los chicos decir, ¿no es cierto?, que bueno, que esas semillas que se han tirado, muchas han florecido, ¿no es cierto?, pero sobre todo en los chicos, ¿no es cierto?, que los chicos lleven estas banderas, porque, bueno, de la misma manera que los hijos, ¿no es cierto?, los desaparecidos, los nietos, seguirán llevando esa memoria cuando nosotros no estemos más. Uh-huh. Así que los veía ya, bueno, veía a mi hijo, ¿no es cierto?, ahí, uh-huh. entre todos los hijos, y fue un momento de gran emoción. Y de agradecimiento, mirando para arriba, decir, bueno, gracias. Fue un lindo momento ese, porque comprendimos que la lucha del CECIM por la soberanía es mucho más amplia que la recuperación de las Malvinas, ¿no? Que el CECIM va, uh-huh. va por otros lados también, que abarca muchas más banderas que aquella de... la recuperación de Malvinas, ¿no? Que la lucha comenzó hace mucho y entonces encontrarse con toda esa pivada y escuchar ese discurso y hablando de las islas, pero también de preservar la biodiversidad, de preservar los bosques, los humedales, el agua, de defender nuestros mares, ¿no? Defender la lucha de la mujer. La lucha, claro. Por parte de las chicas, ¿no es cierto? De las hijas de los compañeros. Qué tremendo, sí. ¿No? Qué laburo tan intenso que han hecho desde el mismo momento de volver desde las islas, ¿no? Así que, nada, la verdad que fue un momento ese muy, muy, muy intenso y muy, muy interesante, que seguramente enorgullece a todos los integrantes del CECIM, e incluso a vos, claro, como lo contabas. Martín, el 19 de abril se presenta un nuevo video que es parte de este disco, este EP, decías. Así es, uh-huh. así es. El 17 estaré en La Pampa, también invitado por la CEA, ya me va a salir. Vamos a hacer una charla por Malvinas, uh-huh. Pueblos originarios, y voy a cantar también y a leer algo de poesía en La Pampa, invitado por el escritor Sergio de Mateo, que maneja ya la Sociedad de Escritores de La Pampa. Uh-huh. Así que, bueno, me han hecho una generosa invitación. Así que, bueno, el 17 estaré allí y, bueno, y el 19, como decís vos, presentamos este nuevo video con la participación de Ana Gracia y Mario Urbano. Ahí está. ¿Y con respecto a la poesía? Y con respecto a la poesía, mirá, estamos ahí. Mira, hay novedades porque acabo de terminar un libro. Así que, bueno, el amigo Aprea, este viernes nos juntamos con el amigo Aprea a ver qué podemos hacer para poder publicarlo en el sello donde él está trabajando. Sí. Así que, bien, también tengo una buena noticia por ahí, pero bueno, vamos a ver cuándo sale. Pero ya el libro está terminado. Muy bien. Bueno, hay novedades también por ese lado. Estaremos atentos, en principio, a lo que va a estar sucediendo el 19 de abril para compartir ese video también por aquí. Y bueno, cuando se sepa algo más sobre este libro, bueno, seguramente será ese un lindo motivo. Perfecto. para volver a molestarte. Por favor, lo que les puedo decir también, ahora que me hice acerca de la poesía, aparece esta semana y creo que mañana sale este libro. Es un libro, una antología de poesía en relación también a Malvinas, con una gran cantidad de autores. Uh-huh. Un libro con un estudio de Enrique Fofani y de Victoria Torres, que es una profesora de letras que vive en Alemania. Ah, así que, bueno, han trabajado este año, he estado en contacto con Victoria, bueno, enviándole el material, etcétera. Estuvimos hablando inclusive hasta el día de hoy. Así que creo que la presentación de ese libro va a ser la semana que viene. Ah, bueno. Así que, te doy esa noticia. Bien. Porque seguramente va a ser en la universidad esa presentación. Sí. Se está trabajando algo así, no quiero todavía contar nada porque todavía no sé, no tengo muchos datos precisos, pero eso seguramente pasará la semana que viene. Bueno, toda buena noticia, nos hace bien hablar con Raniqueo cada tanto lo vamos a estar llamando para molestarlo un rato, porque nos hace bien escucharlo, evidentemente. El tema es si me toca una racha mala y te empiezo a contar todas las malas en el programa. Bueno, también sabremos escuchar esa racha. Pero bueno, por suerte nos ha tocado esta conversa en el para marco... Para eso están los amigos. Claro que sí. Bueno, Martín, muchísimas gracias por atender. No, gracias a vos, que cada tanto tenés la generosidad de preguntarme en qué andamos y hacer una nota en esa querida radio que conozco, mira, desde sus comienzos, con Eduardo Candreva. Así que vos sabés que la siento como mi casa, porque cada vez que voy es recordar, ¿no es cierto?, una larga cantidad de años de haber pasado por ahí. Bueno, este año cumple 35 años la radio. Exacto, mirá vos. En mirá octubre. Vos estamos hablando. Fua, ah. Mirá si habrás venido por aquí tantas veces, ¿no? Seguramente. Sí, tal cual. Y qué bueno seguir escuchándote por aquí, por el aire de Futura. Martín, de nuevo, muchísimas gracias. Hermanito, mándele saludos a Gustavo Caso Rosendi, que desde que se enojó con el Facebook, qué sé yo, perdimos un poco su rastro, pero nos gustaba mucho hablar con él, hemos hablado de sus últimos libros, y bueno, y ahora le perdimos un poco el rastro, no sabemos bien en qué anda, pero bueno, si lo ve, mándele saludos. Vive. Tengo una noticia para la gente que conoce a Gustavo Caruso, que está vivo. Lo que pasa es que, como acaba de decir Martincho, está peleado con esto de las redes. pero lo podés llamar y vas a poder conversar con él seguramente. Un gustazo siempre hablar con él. Hemos hablado de Lucía sin luz, creo que es su último poemario ese. El último poemario, claro. Y antes habíamos hablado de Todos Podemos Ser, Raymond Carver, ¿no? Bueno, de la poesía de Gustavo también. Hemos hablado con él bastante, nos gusta siempre escucharlo. Así que, mira cómo si, te acordás si, de usted, todo. Si usted anda cerca de él y lo cruza, mándele saludos y dígale que en cualquier momento también lo molestamos. Hoy estuve en su casa. Ah, así que lo, pero mire usted. Bueno, mándele saludos y adviértale que en cualquier momento lo estamos molestando. Dale, también. Buenísimo. Martín, muchísimas gracias por atendernos, que vaya todo muy bien. Un abrazo enorme para ustedes y para la gente que está escuchando. Gracias, hermano.